Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 48 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 26 de junio de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la Casa de la Cultura Ecuatoriana firma convenio con Tecnológico Internacional de Hotelería y Turismo. El libro El Osito y las Abejitas se presentará este jueves 26 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Universidad Central del Ecuador prepara nuevo número de la revista Anales. Ujilí vivió sus fiestas con colorido y tradiciones propias del lugar. En el ámbito internacional conocerá que sacerdote español ideó la música tecno hace 80 años. Festival de Cine Moscovita aplaude filme cubano Conducta. Murió escritora española Ana María Matute y cita continental de cortometrajes en estado venezolano de Mérida. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas y el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. España. Un sacerdote español ideó hace más de 80 años un aparato para crear música electrónica y transmitirla por telegrafía de forma similar a algunas aplicaciones utilizadas hoy, según el investigador Miguel Ángel Delgado. El olvidado inventor fue el sacerdote Juan García Castillejo, quien creó un denominado aparato electrocompositor musical, presentado en 1933, mucho antes del origen conocido de la música tecno, en la década de 1980 en Estados Unidos, apuntó Prensa Latina. Rusia. La película cubana Conducta es comentario obligado de los amantes rusos del séptimo arte tras su presentación en el cine Octubre dentro de la sección Ánima Latina del 38 Festival Internacional de Cine de Moscú. Una espontánea ovación premió a la obra del realizador Ernesto Daranas, quien en la cinta es capaz de extraer válidas esencias del género conocido como melodrama, sin caer en sentimentalismos superfluos y emocionar a un público diverso, al margen de distancias geográficas, lingüísticas y temperamentales. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana firmó el convenio de intercambio con el Tecnológico Internacional de Hotelería y Turismo de Ecuador. Yesmani Gómez con precisiones. Con el deseo de expandir las fronteras del arte en el país, la Casa de la Cultura Ecuatoriana firmó un convenio de intercambio bilateral con el Tecnológico Internacional de Hotelería y Turismo de Quito. En el marco del evento, el magíster Mario Román, rector del instituto, manifestó su alegría al consolidar este convenio. Bueno, para el Tecnológico Internacional ITI La suscripción de este convenio tiene un significado muy especial, primero por todo lo que representa la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por todo lo que genera la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por otro lado por lo que esperamos nosotros para nuestros estudiantes, que es la posibilidad de que ellos puedan hacer sus prácticas a través de la institución, y además el poder trabajar en conjunto Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Tecnológico ITI, para la formación y la profesionalización también, ¿por qué no?, de los funcionarios de la Cámara. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por su parte, expresó el agrado de firmar este tratado que vincula a ambas instituciones en la salvaguarda de la cultura nacional. De igual forma, aprovechó la ocasión para invitar a la escuela y al país a los festejos por los 70 años de la Casa, a celebrarse el próximo agosto. Yesmani Gómez, Identidad. El libro El Osito y las Abejitas se presentará hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conozcamos detalles con Patricia Robalino. La autora mexicana María Rosa Fonseca Ayala presentará su libro El Osito y las Abejitas este jueves 26 de junio a las 10 de la mañana en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Este es el primer trabajo literario que presenta María Rosa Fonseca, promotora de terapia ocupacional y valores para radio y televisión. Ha dictado varias conferencias en instituciones públicas y privadas de México. Ella nos habla precisamente de su obra. Mi mensaje es promover valores y promover integración familiar, promover trabajo en equipo a través de un pequeño oso con las hormigas y con las abejas, que los niños perciban que la vida es diferente, esa modernidad que estamos viviendo nos está alejando de nuestros valores. Entonces, lo que yo estoy haciendo a través de mis libros es que retomen el respeto por los adultos, que retomen el cariño por los papás, que sean muy sensibles con las cosas, que sean amistosos, que tengan la educación y la sensibilidad de demostrar cariño a los demás, porque se está perdiendo mucho y no debemos dejar que eso pase. María Rosa Fonseca además es licenciada en psicología. En la presentación de su libro además ofrecerá una charla a los asistentes, así que invitados, amigos oyentes, al Teatro Prometeo este jueves 26 de junio a las 10 de la mañana. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La octava del Corpus Christi o Fiesta del Danzante es una celebración popular que se conmemora cada año hace más de 500 años en Pujilí, cantón de la provincia de Cotopaxi. El catolicismo y las creencias prehispánicas se fusionan en honor al dios de la cultura occidental, a la Pachamama y al Taita Inti, para celebrar la nueva cosecha. La música y la danza son protagonistas de estas fiestas que culminan en un colorido desfile, en el que todas las comunidades participan con diversas comparsas, con danzantes y bandas populares. El coordinador del Grupo de los Danzantes y funcionario municipal, Juan Albán, comenta sobre la importancia de la música en esta celebración popular. La música es el referente principal, la otra cara de la moneda, podría decir, porque la danza es con música y la música es la danza. Entonces, por ello, exclusivamente aquí en esta celebración, lo que tenemos mayor preponderancia son de las tonadas y los danzantes, ritmos danzantes y ritmos tonados, porque se presta o nació como el eje o la rítmica de lo que es el compás para que baile el danzante. Entonces, la preponderancia de la música, igual en el Callejón Interandino, podemos decir que los historiadores, los musicólogos, le han ido dando esta connotación especial, enriqueciendo, recuperando este tipo y dándole exclusividades de composición y arreglos a estos temas musicales, porque hay temas musicales que hablan de la cosecha, hablan de los danzantes, habla de Pujilí, que tiene esa trayectoria, y es más, la alegoría del danzante que hace cuando baila con sus prendas, con sus productos, con el contenido. contenido o simbolismo de lo que es el ritual, el ceremonial que están haciendo, habla en las letras de esas canciones. Y con notados artistas aquí del cantón, como la familia Toro Lema, la familia Ruiz, la familia Amores, han sido grandes exponentes que nos han dado muchos danzantes y tonadas que hacemos uso justamente para celebración, para que baile el danzante. El contenido y simbolismo de la ceremonia ritual de la octava del Corpus Christi es un legado que se transmite de generación en generación en todas las comunidades del Cantón Pujilí. Reportó para Identidad, Stephanie Flores. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9:30 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión con su sección Chungumisti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Especial del día. Por la importancia cultural y política que reviste la relación entre el pueblo ecuatoriano y el pueblo cubano, reproducimos el artículo escrito por nuestro amigo y colaborador Pepe Regato, a propósito del trabajo que despliega el Movimiento de Solidaridad con Cuba. El 5 de julio próximo se reunirá la 17 Asamblea Ecuatoriana de Solidaridad con Cuba, con la presencia de cerca de medio millar de invitados de las 24 provincias del Ecuador y una delegación especial del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, encabezada por su presidenta, diputada Kenia Serrano. Como algo muy singular, anotamos que esta vez el evento máximo de la solidaridad ecuatoriana con la Revolución Cubana se realizará en Montecristi, Manabí, la cuna del general Eloy Alfaro. El líder guerrillero, amigo personal de José Martí, que tras dilatada lucha armada contra los gobiernos teocráticos y feudalistas, alcanzó el triunfo revolucionario el 5 de junio de 1895. Ya en la presidencia de la República, Eloy Alfaro fue el único mandatario del mundo que demandó de la Reina de España la independencia de Cuba. Convocó una conferencia en México a tal fin, organizó y trató de enviar un contingente militar en apoyo de la lucha de los cubanos e incluso donó su salario para la causa de la independencia de la mayor de las Antillas. En los años de la lucha revolucionaria encabezada por Fidel Castro, nuestro pueblo fue puntal importante en apoyo al movimiento 26 de julio que mantuvo en Guayaquil las ondas de Radio Reloj. el joven periodista ecuatoriano Carlos Bastidas Argüello ascendió a la Sierra Maestra, entrevistó al comandante Fidel, realizó varias transmisiones por las ondas de Radio Rebelde con el seudónimo de Atahualpa Recio, y el 13 de mayo de 1958, cuando se disponía a salir de Cuba para publicar sus reportajes en defensa de la Revolución Cubana, fue cobardemente asesinado en La Habana por un sicario del dictador Fulgencio Batista. Triunfada la revolución y tras la acometida imperialista para dejar a Cuba sin profesionales, brigadas de jóvenes médicos, ingenieros y arquitectos ofrecieron sus servicios a la hermana nación caribeña. Figura destacada de la solidaridad con Cuba fue nuestro artista máximo Osvaldo Guayasamín, cuya palabra y acción se hizo presente en momentos tan álgidos como fuera la agresión imperialista por Playa Girón. Pero esta amistad y solidaridad entre Ecuador y Cuba no es algo del pasado. Lejos de eso, en varias universidades cubanas, y en especial en la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM, creada por el comandante Fidel, han estudiado y estudian miles de jóvenes ecuatorianos de hogares humildes. Los primeros graduados trabajan ya en sus comunidades con excelentes resultados. El programa Operación Milagro, creado por Fidel Castro y Hugo Chávez, ha devuelto la visión a 140.000 pacientes, mientras que más de 200.000 adultos ecuatorianos aprendieron a leer y a escribir a través del programa cubano Yo Sí Puedo. Los ecuatorianos nos sentimos orgullosos de que el presidente Rafael Correa Delgado haya expresado que sin Cuba no hay cumbre de las Américas y que rehusara asistir a la cita de Cartagena. Los textos de las cartas de Alfaro a la reina de España, 1895, y de Correa a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, 2012, se exhiben en un panel en los estudios de Radio Habana, Cuba. En todas las instancias internacionales, Ecuador condena el infamante bloqueo imperialista contra Cuba y demanda su terminación definitiva, al igual que exige la libertad incondicional de los tres antiterroristas que del grupo de los cinco héroes continúan injustamente presos en los Estados Unidos. El presidente Correa ha reclamado además el cierre de la ilegal cárcel que el gobierno de Estados Unidos mantiene en el territorio cubano de Guantánamo, en una base militar que también debe ser desmantelada para que Cuba pueda ejercer su soberanía plena en el Caribe. Esta 17ª Asamblea Nacional de Solidaridad con Cuba nos plantea nuevos retos en el frente antiimperialista y solidario para detener la mano agresiva de Estados Unidos y sus agentes locales en contra de Cuba y de los procesos democráticos que se producen en nuestra América. Cuba, qué linda es Cuba, que nada entiende la tierra. Cuba, qué linda es Cuba, que nada entiende la tierra. Un fiel que vive en la montaña, un Luis sin comparar, y una estrella. especial del día. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. España. La escritora española Ana María Matute murió en su ciudad natal, informaron fuentes editoriales. Matute es considerada una de las escritoras españolas más relevantes del siglo XX, miembro de la Real Academia Española desde 1996 y ganadora de los premios Miguel de Cervantes 2010, Gijón 1952 y Planeta 1954. Venezuela. El Estado venezolano de Mérida acoge hoy y mañana las actividades del Maratón Atómico Continental, dirigido a promover la realización de cortos de un minuto de duración en tiempo real, informaron los organizadores. La Fundación para el Desarrollo de las Artes y la Cultura señaló que ayer al mediodía cerró el plazo de inscripción en el evento audiovisual. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Universidad Central del Ecuador prepara el segundo número de la revista Anales. Osvaldo Mantilla con los detalles. El segundo número de la revista académica Anales, que se edita en la Universidad Central del Ecuador, está en la fase de publicación. El editor de la mencionada revista universitaria es el poeta e investigador Iván Oñate, quien nos comenta que es una publicación que sale una vez al año. El primer número contó con comentarios favorables por parte de la CENACYT. Vía telefónica conversamos con el editor de la revista, quien nos comentó. Bueno, Anales, estamos cada vez mejor. Estamos encaminándola hacia el proceso de indexación. La CENACYT me ha felicitado por el primer número que yo dirigí, que fue el anterior, ahora estoy haciendo el segundo, así que debo esperar, porque es una pena que estén tan bien hechas, pero el reglamento para indexar las revistas son que tienen que ser durante 3 ejemplares, o sea, como la nuestra es anual, por eso es anal, ¿no? Así es. ¿Vale? Tenemos que esperar un número más, pero ha despertado admiración tanto nacional como internacional. El Consejo Editorial Internacional es pues de primera línea, tenemos catedráticos como Jim Franco, que es profesor emérita de Columbia University, tenemos a Marco Antonio Campos de la UNAM, tenemos a Fabio Jurado de la Universidad Nacional de Colombia, en fin, tenemos al profesor Jean Marshall de la Universidad de Lieja, Bélgica. Estamos muy contentos, sobre todo por las colaboraciones que tenemos, Osvaldo. El Consejo Editorial está integrado por profesionales académicos ecuatorianos, como Napoleón Saltos, Petronio Cáceres, Carlos Rodríguez Valencia, el rector de la universidad, entre otros. El aporte de personalidades del exterior, como Marco Antonio Campos de la Universidad de México, hace de la revista Anales una fuente de consulta. Temas como la agronomía, arqueología, artes, ciencias exactas, economía, ciencias sociales, son tratados desde un punto de vista académico por profesionales del tema. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El festejo del Corpus Christi se celebró en el Cantón Pujilí. Jamie Chiluiza estuvo allí y nos comparte sus experiencias. La fiesta del Corpus Christi, una celebración andina que inició con un desfile por las principales calles de Pujilí. Las agrupaciones dancísticas y musicales propias del lugar recorrieron las calles ofreciendo a la gente naranjas y mandarinas que representaban una forma de agradecimiento por la productividad de la tierra. La Plaza de las Hierbas se llenó de colorido para celebrar las fiestas. Palos encebados, denominados también castillos, se montaron alrededor de la plaza, cada uno con ollas, canastas, ropas, cobijas, entre otros utensilios para el hogar y frutas. que causaron interés entre todos los espectadores que se encontraban en los alrededores de la plaza, ansiosos de que la policía derribe las vallas instaladas alrededor para poder ingresar y tomarse los productos. Las vallas solo podían ser derribadas una vez que el alcalde de la ciudad, Fernando Matute, y el prioste mayor, Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estrecharan sus manos como signo de conmemorar esta fiesta tradicional. Una vez que este acto se llevó a cabo, la gente ingresó a la plaza y comenzó el ascenso. El participante con mayor habilidad llegaba a la meta y se coronaba como ganador de todos los premios donados por las comunidades para la fiesta. La celebración y la alegría continuaron hasta altas horas de la tarde. Con la asociación 10 de agosto, los danzantes del barrio Alpamalac de Romas Pamba y Show Latino, entre otras agrupaciones. Esta celebración constituye una de las más importantes de la provincia de Cotopaxi. Año a año convoca a miles de turistas nacionales y extranjeros. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluiza, Identidad. Luisa Cecilia González. Una vida dedicada a la danza. Esta guayaquileña radicada en Quito cumple 50 años dentro del mundo de la danza española. Sus bodas de oro profesionales se celebrarán este jueves 26 de junio a las 20 horas en el Teatro de la Escuela Politécnica. Ha recibido infinidad de reconocimientos por su labor a favor de la danza española por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Municipalidad de Quito y Cuenca. Luisa Cecilia recuerda con añoranza y cariño cuando a los 14 años de edad, el Instituto de Cultura Hispánica, auspiciado por el embajador de España en el país, Ignacio de Urquijo, la nombró embajadora de buena voluntad para los países de Iberoamérica. Para Identidad, Alexandra Rodríguez. Contracorriente. Las historias no contadas del deporte. Contracorriente. Cuando los ojos y la memoria se pueblan de imágenes, esas imágenes ya son una partecita de la historia del siglo. ¿Y qué es el siglo sino recuerdos? Los recuerdos, sean reales o imaginarios, sean soñados o vividos, están ahí, por lo tanto existen. La memoria del fútbol ecuatoriano existe en el juego de Alberto Spencer. Quinto Lucas, escritor, periodista. Datos curiosos de los mundiales. El Mundial Alemania 2006 fue el primero que se desarrolló teniendo como gobernante en el país sede a una dama, en este caso la primera ministra Angela Merkel. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de la Reserva Ecológica El Ángel, ubicada en la provincia del Carchi, a solo 3 horas de Quito. Existe una leyenda alrededor de este maravilloso sitio ecológico, que constituye un relato de amor, que envuelve este lugar llenándolo de magia y misterio. Cuenta la historia que Ishua Quinoa, una mujer de sentimientos reprimidos, y un pequeño peludo y poco agradable duende llamado Curupí, quienes desde hace 500 años viven representados en un árbol de puma maqui o mano de puma, que entrelazado con polilepis o árbol de papel, se han quedado vigilantes y a la espera de que algún día sean liberados por una mujer de alma virgen. Estos dos personajes invitan a los viajeros a internarse en el bosque de polilepis, uno de los más antiguos del mundo. Hermosos parajes andinos, pajonales y frailejones nos dan la bienvenida. Entre sinuosas laderas y paisajes de páramo, para conducirnos a la protegida reserva ecológica. Se han restringido los grupos de visitantes, ya sean turistas nacionales o extranjeros, únicamente hasta 60 personas como máximo. Es la única manera de preservar en el tiempo a estas maravillas naturales ecuatorianas. El Polylepis, nombre científico del árbol de papel, se extiende por los Andes de Venezuela, Perú, Colombia, Chile y el noreste de Argentina. Sin embargo, lo característico de este bosque en el territorio ecuatoriano es su edad milenaria y su gran tamaño. El árbol de papel tiene una particularidad que son las capas de su tronco, las cuales sirven como mecanismo de defensa, tanto para protegerse de las bajas temperaturas como para evitar que plantas como el musgo le quiten la luz del sol. Este paseo ecológico debería ser obligatorio para la familia ecuatoriana. Conocer nuestro país y nuestra naturaleza es tan importante como conocernos a nosotros mismos. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de este tema. Soy Laura Lazo de la Torre, los espero siempre con mi Xungu Misti. Xungu Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana firma convenio con Tecnológico Internacional de Hotelería y Turismo. El libro El Osito y las Abejitas se presentará este jueves 26 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Universidad Central del Ecuador prepara nuevo número de la revista Anales. Pujilí vivió sus fiestas con colorido y tradiciones propias del lugar. En el ámbito internacional conoció que sacerdote español ideó la música tecno hace 80 años. Festival de Cine Moscovita aplaude filme cubano Conducta. Murió escritora española Ana María Matute y cita continental de cortometrajes en Estado Venezolano de Mérida. Llegamos al final de la emisión número 48 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.